este barrio. Que habitaron mis abuelos, el de la calle San Diego, el del viejo matadero, el de la plaza Bogotá. Este barrio que se ha vestido de acacio, que ha recogido mis pasos, compartido mis fracasos, me reclama lealtad. Se encuentran hoy en esta sala, para muchos de los que han venido a ver una cantidad enorme de actividades culturales y otras no tan culturales, que quizás fueron las más conocidas. En muchas de esas culturales y un poquito más estuvimos varios cantando. Por eso creo que este teatro encierra algo más que arte, algo más que cultura en sí mismo, encierra compromiso, encierra la nostalgia de viejas luchas. Y es por eso que estamos acá, porque tenemos que mantener viva la memoria, sobre todo en estos tiempos la memoria es fundamental. Y porque yo sé que ustedes tienen buena memoria, de hecho llegaron el día, se acordaron. Yo quiero cantarles las canciones que creo en este tiempo son más cantables, al menos de mi parte. Esta, por ejemplo, que se llama Nuestra Cama. Thank you. mi adorada ciudadana, estas sábanas de sal, si los niños lo permiten, te propongo inaugurar. Piel más holgado, pero tiene un pequeño gran problema y es que rápidamente se duerme la piel. Entonces tengo un tremendo conflicto que yo sé que no es muy elegante, pero vamos a acomodarla acá porque hay un hormigueo incesante. Solo me provoca cantar la siguiente canción. Bueno, una versión un poco renovada, ¿no? 2.0 por ahí me dijeron que hay que acomodarla a los tiempos, si no después no se puede cantar. ¿Cómo vamos a perder una canción así? Porque cambiaron los que mandan, ¿no? O se supone. mente cada día. Esa tierra guiada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Se vuelve a cruzar, provocando. Entre luces y edificios, un poeta anda en la calle. Frenadas, insultos, bocinazos, va dejando tras su paso. De semáforos no sabe. Va tejiendo las palabras ciertas de un poema por parir. La promesa de una cría nueva por venir. Un día su práctica fue rota, una cruda palabrota lo bajó al rudo cemento. Entonces se contempló y dio cuenta que su insólita existencia le estaba sobrando el cuerpo. Decidió dejar los filamentos una tarde otoñal, un impulso a escuchar a este trovador, en algunos escuchos no muy santo, le debe parecer un poco curioso que haya dicho tan pocas cosas. Yo pertenezco al gremio de los hablautores más que de los cantautores, pero hoy día me he propuesto seriamente abandonar esas líneas, al menos en la primera parte, porque vamos a hacer cumplir las canciones. Yo quiero sí decir que esta canción que voy a cantar tiene mucho que ver con la historia de Niño Claudio, que es gran parte de los que hoy día están acá. Les pido por favor que aquellos que tengan corta uñas, cuchillo o cosas parecidas, se deshagan de ellos en este momento. Tras un beso febril se juraron amor hasta una edad senil, para sellar su pacto, consumar el acto de la entrega total. Un abril, entre citas de hotel, la familia y el mar confirmaron su fe, imaginaron su hogar. Decidieron entonces perpetuarse en el bronce consagrado a la unión dual, que encierra la vida, que abriga en su seno, que cauces domina, que ordena el azar, como va trazando con pulso sereno cada travesía de amor que se da. El hombre ante Dios eligieron que sí, y entre arroces y abrazos deslizaron su paso derecho legal a cumplir. Avanzó el calendario de modo normal, uno a uno los hijos se vieron llegar, y cada aniversario un trozo del salario sustentaba el ritual de cenar. Que el cielo la vida le abriga en su seno, que cauces domina, que ordena el azar, como va trazando con pulso sereno cada travesía de amor que se da. La rutina y los años gastados bicentenario sea absolutamente acorde con lo que ha sido nuestra historia. Adefesio medieval. Anacrónico. con mucho cariño y dedicación. Ustedes se dan cuenta que el amor me invade. Tierra y tantas cosas. Bueno, sociedad consumo, etcétera, etcétera. Yo voy a cantar una canción tras la cual vamos a hacer un breve intermedio. Brevísimo. Tan breve que no van a alcanzar ni a levantarse. No, van a poder ustedes, por supuesto. Circular y entre las piernas, en fin, yo creo que esta es la primera parte más corta que he hecho en mi vida porque no he hablado nada más. Por eso ahora voy a hablar media hora para compensar todo lo que ha pasado. No, voy a cantar mejor la canción que yo creo que resume un poco los tiempos que corren. Es una canción que yo en realidad debo decir que quería hacérsela a un personaje que sentía que era necesario reivindicarlo en la historia, porque todos le daban a ese personaje como tal. Yo dije, yo lo voy a reivindicar, yo lo voy a abuelar con el mundo y con la historia. Bueno, uno propone, etcétera, etcétera. Aquí va, nos vemos tras el intermedio. Viene Pati Carmona a cantar. Pero después me dejan cantar a mí, por supuesto. Eso se hace, pero medio no más arriba. Ahí sí. No fui bueno. Puede que lo tenga todo, todo. Bien, bienvenidos a esta segunda parte. Esta es la única ocasión en que la segunda parte será mejor. Y siempre dicen esto de que la segunda parte nunca fue mejor. O más mejor, como diría un buen académico. Esta parte va a ser mejor porque... ¿qué va a ser mejor, no? Ah, yo sabía que iba a haber una voz que me lo iba a recordar. Se me estaba yendo. Yo no sé si presentarla o no, porque resulta que cuando canta ella después nadie me quiere escuchar. Y termino de guitarrista, que no es mala, termino así. Bueno, pero son cosas que uno tiene que hacer en la vida. ¿Qué más? Patricia Carmona. Puedes saludar tranquilamente, estamos en confianza, en alta confianza, me parece. Muy buenas noches, hasta que llega el calorcito de ustedes. Muy rico el ambiente. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno. Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte con temas que todos ustedes, probablemente muchos de ellos conocen, así que esperamos que también tener un coro de amigos acompañándonos. Después de tanto esperar, el cielo anuncia lluvia.

Ahora ven. Ahora ven. Y yo le iba a echar la culpa a Piñera, pero bueno. Te tengo cortito. Es lo único cortito que tiene, ¿ah? Tus pensamientos, las consecuencias. Eso es largo, largo. puedes decir. Bueno, la canción esta que voy a cantar seguramente muchos de ustedes la conocen, la gran mayoría. La que por supuesto me hace muy feliz, la vanidad que ya la tengo sobre expuesta a eso que exponemos. Pero debo decir que hoy día esta canción la quiero cantar especialmente, no para aquellos que siempre la canto, que en general es para la gente que tiene más o menos la edad que yo tengo. O sea, como unos 23 años. Yo la quiero cantar especialmente para cuatro individuos imperfectos e irresolutos. Irresolutos sobre todo porque están creciendo y no todavía no llegan a ser lo maravilloso que ya van a ser, aunque ya son maravillosos. Uno se llama Panchito Villa y está por ahí y tiene 7 años. Está por ahí Panchito Villa, que saluda al público. Por ahí debe estar. Seguramente cosas no muy sanas. El otro se llama Vicente Villa, tiene 12 años, está por ahí también. Gran guitarrista de la primera línea, que no quiso el día acompañarme, tiene pánico escénico. El otro se llama Matías Villa, que está por ahí, un gran compañero, gran hombre de la plástica y de los plásticos. 18 años, muy bien vivido por lo demás. Y Camilo Villa. Recuerdo lo que está pasando ahí en toda nuestra atmósfera, más lo que pasa en nuestros espacios más íntimos. Creo que he empezado a sentir más que nunca la maravilla que es esto de ser una especie de astillero que construye barcos y que los echa al mar y que son capaces de navegar solitos y que son capaces de emocionar a emociona más cuando descubre que son grandes personas y que van caminando, van navegando por mares que a veces son convulsos, pero lo hacen con toda la intención de navegar por esos mares convulsos, porque han decidido no vivir una vida tranquila, han decidido no llevar esa vida fácil que muchos deciden llevar, dando vuelta la cabeza a las cosas que les parecen injustas. Porque yo estoy muy orgulloso de mis hijos. Los quiero, los amo profundamente, le quiero dedicar a todos, a los cuatro monstruos maravillosos, esta canción que se llama Mi Generación. Transformaba en el libro Bueno, yo llevo harto tiempo en este oficio, ya no lo sabe, los que lo saben, los que no, no saben. Pero todo este tiempo yo he tenido la dicha de recibir el cariño de mucha gente, de muchas personas, por muchas razones. Algunos porque les gustan las canciones, otros porque me encontrarán más o menos buena onda, no sé cómo. Otros porque soy compañero. Entonces muchos dicen por allí, incluso hasta he recibido algunos premios que me han llenado de gloria y trascendencia. Pero cada vez que se refieren con ciertas loas a una triste persona, siempre dicen al compañero, tan jugado, tan buena onda, tan comprometido, tan desprendido. Y claro, me llevo todas las flores por esa condición que supuestamente yo tengo. Pero yo debo decir que nada de eso, y puede tener algo de cierto, por supuesto, podría ser posible si no hubiese una persona que fuera una cómplice absoluta en lo práctico, en lo espiritual y en lo intelectual. Una persona que está siempre ahí como un pilar profundo y que es la que en el fondo carga con este trovador todos los días. Y gracias a ella este trovador puede ir a cantar a muchos lados, porque ella es un sostén, un buen sostén de este trovador. Por lo tanto, todas esas flores y esos méritos les corresponden a mi compañera, a Paqui Carmona. Por eso vamos a cantar esta canción, pero la parte mía se la voy a cantar yo a ella, por supuesto. Ella, como tiene derecho a una autorreferencia, puede cantársela a sí misma también, porque solo yo. Y ustedes no pueden ayudar porque se saben. Lentamente. teatro tan querido, a estas tablas tan, tan entrañables para muchos de nosotros. Yo debo decir que la primera vez que toqué en un teatro de verdad fue aquí. Hace muchos años que estaba todavía en el glorioso Liceo de Manuel Barros, Borgoño. ¡Ve con nada! Estaba, no, no sé, era así, si lo dije con loco. Que también podía ser. No, yo recuerdo que yo era del grupo folclórico del liceo, y como era un puro, era un colegio de hombres, era reforma. Entonces nos aliamos con la chiquilla del liceo, ex liceo 6, ahora liceo 7 de Santiago, y nos vinimos aquí a presentar, me acuerdo, en una graduación de cuartos medios. Y yo me conocí de que ya había logrado lo máximo viniendo a cantar acá. Y no, no había cachado que lo máximo era estar hoy día con ustedes. Bueno, así que para poder hacer este encuentro en este lugar que tiene tanta significación, hemos tenido que recurrir a muchas ayudas, y muchas ayudas que en realidad ni siquiera tenemos que pedirlas, llegaron solitas, porque son grandes amigos y grandes compañeros aquellos que han estado con nosotros durante ya bastante tiempo, pero especialmente para este trabajo. Yo quiero decir que hay un grupito, digamos, el anillo, el primer anillo, ¿eh?, que es un anillo fundamental, con lo que he encontrado muchas complicidades, unas buenas tomadas de once, con harto para comer, para tomar y para pelar. Entonces yo quiero agradecerle a mis hermanos de Quebrante. Quiero agradecerle a Cecilia Concha por toda su entrega, por todo su cariño, por estar siempre allí, por ser una revelación para nosotros, la maestra, todo este tiempo. Agradecerle a Ricardo Gómez López, un gran amigo entrañable, somos amigos desde hace como 5 vidas atrás. Él siempre fue antes que yo, en todo caso. Y bueno, con él hemos llevado muchas jornadas gloriosas y otras no tanto. Quizás las que no tanto han sido las mejores para nosotros como amigos. Gracias, Ricardo, por eso. A un hermano también querido, tenemos tantas cosas en común, es un ochentero de primera línea, no que tenga 80 años, sino que es de la década de los 80, profesor de música, un amigo entrañable con el que nos hemos descubierto este último tiempo con más ganas, en buena onda, sin acompañar todavía en la raras. Me refiero a Pepe Sim, que también está por ahí. Muchas gracias. Pero también quiero agradecerle al Goku, a Claudio Mateluna, que ha sido papá hace poquito, que tuvo a la Violetita, por ahí está. Agradecerle a Raúl Acevedo, un compañero de oficio, que ha sido generosísimo con su clase de TV, su talento. Ustedes han visto unas imágenes tras algunas canciones, ¿cierto? Yo no las reproduzco. Pero esas imágenes son de responsabilidad única, por lo tanto pueden reclamarme a él, de otro amigo que se ha dedicado a darle contenido visual a las canciones de muchos trovadores chilenos. Por ahí debe estar Franco Salinas. Muchas gracias, Franco, por todo lo que digo, a Mauricio Gavilán de la radio Encuentro de Peñarolén. Y aquí lo mío, también Marcela, maravilloso compañero de muchas jornadas también, y nuestro canto, el gran portal de nuestro canto, al gran César Agüeí de la Radio Nuevo Mundo, a la Radio Nuevo Mundo y al programa Entre Amigos, a Julio César Rodríguez de la Radio de Oído, gracias, muchas gracias a la radio y a Julio César por su apoyo, a Jaime Labañino, un gran nombre de las comunicaciones también, a Pedro Yáñez, un compañero que ha ayudado a difundir especialmente este encuentro, a Juan Pablo Guevara y Camerá, un gran portal también de estas canciones, a Eduardo Gutiérrez, compañero de grandes luchas, al hermano Patricio Anovalón, gran compositor, cantautor, que también nos ayudó a difundir especialmente este encuentro, a Radio Folclórica Online, a Ernesto Benzel, gran compañero que nos ha ayudado en las comunicaciones para este encuentro, a los que son responsables de que las canciones salgan bien. En realidad ellos hacen más de la mitad de esta cosa. Son los que están a cargo del sonido, Muchas gracias a mi compañero del sonido, a todo el equipo, especialmente a Marcelo, a Marco. Gracias por estar una vez más. A Carlos Miranda, un amigo entrañable que estuvo haciendo de mal hoy día porque estuvo lo de la entrada. Ustedes, como ven, esta cuestión parece Cisco Chamorro, ¿no? y los amigos, ¿no? Y eso es maravilloso. A Verónica Miqueles, también, una gran amiga que también estuvo ayudando. A Flor Pailagüe, que también estuvo con nosotros. A Fernando Concha, que anduvo, está grabando todo lo que está pasando, lo vamos a editar después. A Gufeo Reyes. Hay tanto, y seguramente me voy a olvidar de algo. Pero en ellos, y quiero sintetizar mi agradecimiento, porque estas cosas, como ven, no se pueden dar cuenta, no resultan así, porque sí lo van. Por eso tiene mucha importancia que hayan venido, aunque no hayamos repletado el teatro con cuerpos humanos, lo hemos respetado con amor y con cariño. Y eso es fundamental para el tiempo que viene. Muchas gracias por estar aquí. antes de ya ir acabando, perdón, concluyendo, ¿no? Otro tiene otro precio. Quiero hacer unos avisos. Quiero aprovechar el par y contar que en fechas que para muchos son un poco complicadas, yo voy a hacer un par de conciertos en dos lugares que para mí son muy queridos. Uno es en Peñalolén, donde fui candidato a diputado, de transporte hispático, fue como la culpa, pero bueno. Pero al menos los que van a votar, o sea, los que votaron esa vez pueden ir al concierto. No se preocupen, no voy a volver a hacer nunca más. Como el lema, otra cosa es comunitar. Otra cosa es comunitar. Sí. Por eso no estoy como mejor. Ya. Ya, le vamos a dejar el trauma para otras ocasiones. Lo que quiero decir es que en Peñalolé, en un lugar llamado El Punto Rojo, un rincón donde ya he cantado muchas veces, el día 10 de septiembre, voy a ver si llego y después voy a ver si salgo. Porque por allá por Peñalolén la cosa se pone ruda y ayer vamos a estar tocando el 10 de septiembre homenajeando a todos nuestros hermanos y compañeros caídos a partir del 11 de septiembre del 1973. He querido dejar para el final con un agradecimiento especial también para la Radio Universidad de Chile, especialmente para mi amigo Juan Pablo Cárdenas, para Magdalena Bío, especialmente para Hernán Zúñiga del Zócalo Nacional, con el que estamos planificando un concierto horripilante para el día 11 de septiembre del año. El concierto se va a hacer en La Barcaza, donde está mi amigo Víctor González Vito, y se va a llamar Canciones Rojas. Todos aquellos que logren sobrevivir a la romería pueden llegar entonces hasta La Barcaza, donde vamos a hacer canciones rojas, solo canciones rojas, canciones emblemáticas de nuestra, no solo chilena, sino que del mundo. No se preocupen, no van a haber canciones mías. Solo canciones inmortales. Las mías serán inmortales en unos 400 años más, cuando haya otro mundo. Bueno, entonces están todos invitados. Y muchas gracias entonces a los amigos de Radio Universidad de Chile. Hemos querido concluir este encuentro de una manera distinta. Y antes de decir por qué vamos a concluir de una manera distinta, quería decir también que mañana, 4 de septiembre, se cumple un aniversario más de aquel día maravilloso cuando salió elegido presidente Salvador Allende Mendoza, a quien dedicamos este concierto. Y de paso les aviso que en dos días más, aquí mismo, en este mismo escenario, a las 11 de la mañana, junto a la Embajada de Venezuela y a todos los amigos bolivarianos de este país, vamos a estar haciendo un homenaje a Salvador Allende, así que están todos invitados también. Pero el homenaje especial lo quiero hacer y aprovecharme del palco. Yo sé que en esta sala hay una población flotante de artistas bastante numerosa: cantores, poetas, artistas en general. Aquí hay unas hojitas, me dijeron mi amigo del Liberarte, estaban unas hojitas por ahí están, las hojitas de Roca. Estas hojitas contienen el texto de una letra que yo creo que es muy simbólica para los tiempos que están corriendo y que me gustaría cantarla con mis hermanos, compañeros de oficio. Entonces yo le pido a ellos, que se sienta con ganas de subir, que suba. Aquí los espero. Venga, ayúdenos a cantar. Venga, no tengan miedo, ustedes son gente del escenario. Yo sé que hay varios. Vengan y contamos un concierto. Acá está Raúl Acevedo. Claro, Raúl, amigo. Acá está Claudio Flope. Acá está Eduardo Llanes. Y Eduardo Correa. Aquí está Claudio Martínez. Alfonso Núñez. Por favor, estos amigos trovadores que vengan a compartir con Francisco Villa este final de fiesta. Raúl Acevedo, Eduardo Yáñez, Flopi, Claudia Martínez, estos hermosos, que los padres vengan a a ver a Francisco Villa. Y esa es la idea de lo que decía yo, organizar la solidaridad entre los mismos artistas. Hoy día, todos los artistas, uno para todos, todos para Villa. El día de mañana será todos para Raúl Acevedo, todos para Claudio Martínez, todos para Propi, todos para Eduardo Yáñez, para Carmen Piero, etc. Tantos buenos artistas que tenemos en este país. Bueno, Francisco, cuando esté listo, usted... Pero falta tú, Ricardo, falta... Ah, ya, falta la Ceci Concha, el Pérez, y yo sé que faltan algunos amigos que deben estar en el público, otros músicos, poetas, actores, en fin, vengan. Vamos a cantar una canción, lamentablemente la amiga que íbamos aquí a queríamos especialmente tener este escenario, hace poquito rato se tuvo que ir por una serie de razones, pero quiero decir que ella fue encarcelada, fue llevada a juicio, se le acusó de terrorista, y por sembrar el terror haciendo documentales y haciendo música. Esa amiga que dio una lucha muy grande por la libertad de expresión, por la solidaridad con un pueblo que ha sido oprimido durante 500 años. Esa amiga finalmente fue encontrada inocente después de tanto tiempo y tanta represión. Y nosotros sabíamos que lo era. De lo que no es inocente ella es de la rebeldía, de lo cual nosotros también somos partidarios y responsables. Y responsable. Esa amiga se llama Elena Varela y quiero agradecerle. Bueno, esta canción pertenece a Violeta Parra y es un homenaje a todos nuestros hermanos mapuches que están en huelga de hambre. Levántate, Paraguay. Yeah. Y así llegamos al final en Radio Encuentro, tu programa Kilo Hormiga, con este programa especial con este recital de Francisco Villa. Hasta siempre, amigos.